Entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de formación, la formación que se iniciaba precisamente en la jornada de ayer a través del Plan Crece, programa que llega a través del Plan Provincial de Fomento de Empleo Local mediante la Diputación Provincial de Cádiz. Un asunto este del que vamos a informarles a continuación con Trinidad Caín, concejal de Personal, Hacienda, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique. Trinidad Caín, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, ayer precisamente arrancaba uno de los cursos que se enmarcan dentro de este plan de empleo que se desarrolla en la provincia de Cádiz y que en concreto también Ubrique se acoge a él. Un programa, bueno, pues en el que se va a desarrollar esa acción formativa destinada a alumnos ubriqueños con un perfil en concreto. Cuéntanos esa acción formativa que se está desarrollando en esa localidad, ¿en qué consiste? Mira, la acción formativa pertenece al Crece Empleo y es con un curso denominado Curso de Operaciones Auxiliares con Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Esto está destinado más que nada para el tema de la inserción sociolaboral, en este caso destinado a jóvenes de menores de 30 años. Son 12 alumnos, alumnos y alumnas, y comenzó, como bien has dicho, ayer 3 de noviembre y dura 3 meses. Lo que ocurre, terminará más o menos a principios de febrero, porque coge las vacaciones de Navidad. El horario es de 8:30 a 2:30 y se realiza en dos partes: la parte teórica en un aula del centro de adultos y la parte práctica en la casa de la juventud. Esta acción formativa está enmarcada en el proyecto Cádiz 2012 Comparte. Y está cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, con cargo al Fondo Social Europeo, y un 20% para la Diputación de Cádiz. Y está enmarcado dentro del eje del Programa Operativo Pluriregional de la Estabilidad y Empleo 2007-2013 y enmarcado en el Plan Provincial de Fomento de Empleo Local 2012-2015. Dentro del programa, en este programa se iba a ejecutar a principios de verano, prácticamente tenía que estar terminado en julio, y se ha ido retrasando por diversos motivos, hasta que nos hemos encontrado con la alegría de que se va a poder ejecutar dentro de este año. Uh-huh. ¿Me quieres preguntar alguna cosita, Rocío? Sí, no, simplemente señalar, ¿no?, eso, que son diferentes acciones formativas que a través de este programa bastante amplio para el fomento del empleo se realizan en distintos puntos de la geografía gaditana mediante la Diputación Provincial con fondos europeos. Y bueno, pues en concreto en nuestra localidad sí que se ha accedido a esa acción formativa relacionada con el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque son distintas las acciones que se podían aspirar y en concreto en Ubrique se queda con estas, con las nuevas tecnologías. Sí, porque se detecta, yo como informática te lo puedo decir, que hay una carencia en este área, y se pretende suplir con acciones formativas como esta. Se me ha pasado decir que esta acción formativa la ejecuta directamente el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique lo que facilita son las aulas y los ordenadores donde se va a realizar esto. Pues es el programa Crece, como decíamos, que llega a nuestra localidad a través de la Diputación Provincial con la colaboración también del Ayuntamiento con el aporte de esas instalaciones y el material. Sí que te quería preguntar especialmente por el tema de los alumnos. Me decías que son 12 alumnos los que acceden a esta acción formativa y bueno, pues aquí, como es habitual, ¿no?, pues la selección de alumnos y demás se lleva a cabo a través del Servicio Andaluz de Empleo, imagino, con un perfil concreto, ¿no? Me decías tú que era para menores de 30 años y bueno, pues la selección ya se lleva a cabo en su día, ¿no? Sí, eso, cuando nosotros nos incorporamos en esta legislatura, el listado ya estaba eso. Es más, era un listado que venía directamente desde el SAE. No, en otras ocasiones nos han mandado varias personas por cada uno de los puestos, pero en este caso el listado lo mandaron íntegro del SAE. Son 12 personas, no hay nadie en reserva. Uh-huh. Y cuando nosotros estuvimos ayer en la inauguración del curso, no estaban todavía completos. Creo recordar que había cinco alumnos, sí, creo que eran cinco alumnos, y estaban en contacto porque ha sido de repente desde el jueves pasado a ayer cuando ya se decidió que empezaba el curso. Había problemas con los monitores, la plaza de monitor, cuando seleccionaban a uno de ellos por el tema de que en la sierra, aunque a nosotros nos parece un entorno maravilloso, fantástico, sí. Pero muchos de estos monitores vienen de la parte de la bahía. Entonces no es atractivo el sitio simplemente por el desplazamiento y los medios de comunicación. Y me consta que dos de las veces que el curso se ha retrasado ha sido por tema de que no, vamos, falta haber docente. Entonces, al tener ya el docente, no han querido retrasarlo más y ha empezado de cero. Prácticamente en 4 o 5 días se ha estado el monitor con los alumnos. Y ayer nos comentó que estaba contactando con los que faltaban. Pero vamos, en principio no tiene que haber ningún tipo de problema porque es un curso bastante atractivo, entre otras cosas porque es de los que la formación que necesitan, la mínima que necesitan para el puesto de trabajo, está compensa con una beca de formación que es aproximadamente 400 euros mensuales por alumno. Entonces eso hace que todavía sea más atractivo. Claro que sí, se trata de cursos con una remuneración económica, ¿no? Que eso pues, sí. Es todo un lujo, ¿no? Formarse y al mismo tiempo recibir. Hoy en día sí, hoy en día es un lujo, Rocío. La verdad que sí. Es importante, por tanto, pues haber sido seleccionado como alumno de este programa, de este curso del Plan Crece y, por tanto, bueno, pues acogerse a él, ¿no? Porque al mismo tiempo que estás recibiendo esa formación en torno al ámbito informático, al ámbito de las nuevas tecnologías, pues también se está recibiendo una compensación económica. Yo imagino que la rapidez, ¿no?, a la hora de emprender esta serie de acciones formativas es porque finaliza el año y no sé si esto hay que cerrar el año y cerrar memoria, en fin, y que esté también completo ya lo que es este programa. No sé si tiene algo que ver o no. Sí, es la premura que había. Lo que ocurre era que como el compromiso era de los 3 meses de curso, intentar ampliar el número de horas para que se cierre dentro de este ejercicio iba a ser complicado. Entonces, desde Diputación se ha estimado oportuno que el curso se realice en las horas que corresponde sin aumentar ningún tipo de horario, aunque haya habido un retraso a la hora de poder empezarlo, y por eso aunque se va a ejecutar, entra dentro de este año, va a terminar a finales de no sé exactamente la fecha, porque si es finales de enero, primero de febrero. Claro. Esa era la premura porque tenía que estar encuadrado dentro de los presupuestos de 2015. Claro, evidentemente, ¿no? Porque son programas que se marcan dentro de este año, ¿no? Que está en curso en la actualidad. Acciones formativas que además han ido desarrollando toda la provincia, de distinta índole, distinta ámbito, y en nuestra localidad pues llega ahora precisamente ese curso que quedaba pendiente de desarrollarse de operaciones auxiliares de nuevas tecnologías, que bueno, pues abordará, imaginamos, que todo el mundo del ámbito de la informática y demás, ¿no? Yo como... conociendo los nombres de los cursos, aunque no sé exactamente cuál es el programa establecido en esta acción formativa, te puedo decir que seguramente sea relacionado pues, con la parte ofimática, con iniciación de la ofimática, dependiendo si el alumnado tiene más o menos nivel, será por pues, iniciación o un nivel medio o más alto. Y la idea es que la persona que acceda a este curso termine haciendo lo que sea más o menos autónomo, que no necesite de preguntarle a nadie, que se pueda manejar tanto en las aplicaciones ofimáticas como en la parte de las redes, que es hoy en día una forma imprescindible para buscar trabajo, ya que hay un montón de páginas web, sí, como InfoJobs, por ejemplo, en las que hay que colgar los currículum y que vienen ofertas muy interesantes. Entonces supongo... Yo te digo, sin poder concretar, porque no tengo el programa adelante, pero por mi experiencia te puedo decir que seguramente será por ahí. Claro. Orientarlo a decir día a día de un trabajo que necesite ordenadores, que prácticamente, Rocío, hoy en día las nuevas tecnologías están implantadas porque ya no solo necesita un ordenador, cualquiera tiene una tablet, cualquiera puede tener un móvil, y esas aplicaciones informáticas están dentro de los teléfonos y de la y de las tablets, como pequeñitos ordenadores que son. Claro que sí. Bueno, pues importante, por tanto, esa acción formativa dentro del Plan Crece que se va a desarrollar en nuestra localidad y que arrancaba precisamente la jornada de ayer. Trinidad Jaén, concejal de personal en el Ayuntamiento de Ubrique, nos ha informado precisamente de este asunto. Trini, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más y si no, te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy miércoles. No, solo daros las gracias a ustedes y darle la enhorabuena a las personas que han sido seleccionadas para hacer ese curso y transmitirles lo que les transmitimos ayer, que lo aprovechen, porque, como bien has dicho, hoy en día es una suerte poder formarse y en las condiciones que se va a realizar este curso, ¿de acuerdo? Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para todos, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.